Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Mejor versión de todo el Ecuador, de Quito especialmente, donde nos encontramos acá en las instalaciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde nos puede sintonizar tanto con frecuencia 940 AM como por internet, en la magia de la internet a través de www.radiocce.com. Digo que es la magia porque desde este punto de referencia pues nos han escuchado desde muchísimos países, así que les envío un enorme agradecimiento y saludos por esa sintonía. Hoy un día maravilloso a pesar de la lluvia, a pesar de que ya empezó el invierno aparentemente acá en la ciudad de Quito, pero todas las estaciones, aunque aquí no hay las cuatro estaciones, todas las estaciones son válidas para el reconocimiento, el disfrute y el saboreo. Así que hay que también saber aprovechar todos los recursos que nos da la naturaleza. Yo siempre digo que no es de mi agrado el frío, sin embargo lo acepto y dentro de ese proceso de aceptación empiezo a disfrutarlo un poco más y más. Te saluda Karina López, en los controles nos acompaña Adrián Torres, quien es el encargado el día de hoy, como de costumbre, a colocarnos la buena música para amenizar este espacio que se transmite en vivo. Recuerda que mis redes sociales son @1, tu mejor versión, a través del Facebook, y también puedes visitar mi Instagram, que es tu_mejorversión. Recuerda mi página web www.mejorversión.com para colocarle básicamente algunos blogs con contenidos que manejamos en la página web. Así que ya sabes, toda la información necesaria por ese medio. Y para hoy, la frase es: bien, y hoy les traigo una frase muy especial que he encontrado justamente para ti y dar comienzo a esta semana maravillosa. Para tener éxito, es necesario encontrar algo a lo que aferrarse, algo que te motive, algo que te inspire. Esta es una frase de Tony Dorsett, quien fue un profesional del fútbol americano en el año 1994, por ejemplo, fue elegido para entrar en el Salón de la Fama en 1999. Fue situado en el número 53 de la lista 100 de jugadores más grandes del fútbol, así que es una serie de reconocimientos que esta persona logró tener a lo largo de su vida. Es una historia que inspira y con esta frase Tony nos recuerda que es importante estar conectados con nuestro para qué. Con esta sencilla pregunta damos sentido a nuestra existencia y a todo lo que hacemos. Es el motor de cada mañana para seguir dando lo mejor de nosotros. O como siempre les digo, a seguir construyendo nuestra mejor versión, porque el entusiasmo, las ganas que tenemos todos los días por ser cada día una mejor versión de nosotros mismos, es lo que en definitiva pues nos conlleva al éxito y pues a obtener todo lo que deseamos en esta vida. Así que con este mensaje ya nos vamos a la primera pausa musical, pero por favor no te retires de la sintonía porque viene más de este programa. Escuchemos el tema Sin Tu Amor de Yandy Félix y Michelle Cordero. Yo sé que a veces te preguntas si pienso en ti, si tu recuerdo me persigue y me hace sufrir, si es tan difícil contenerme por quererte así, si es tan difícil vivir. Yo casi siempre me pregunto cosas así, porque al final no hago otra cosa que amarte a ti. Pero es tan raro imaginar que te he perdido al fin, que no soy nada sin ti. Si un día me buscas, también diré que sí, que te amo, sí, que te quise olvidar, que te has quedado en cada parte de mi vida. Nunca más podré querer sin ti, solo fingir que soy feliz, que ya no tengo miedo, que al final siempre me quedo sola y sin tu amor. Cosas así, porque al final no hago otra cosa que amarte a ti. Pero es tan raro imaginar que te he perdido al fin, que no soy nada sin ti. Si un día me buscas, yo también diré que sí, que te amo, sí, que te quise olvidar, que te has quedado en cada Los consejos de la semana. Y hoy en consejos, acá en Tu Mejor Versión, como he estado anunciando a través de mis redes sociales, voy a hablarles sobre la importancia o los beneficios que tenemos cuando mantenemos un puesto de trabajo limpio y ordenado. Además, pues quiero aprovechar este espacio para invitarlos a que sean partícipe de esta hora de entretenimiento, esta hora de consejos, tips, a través del 2220966, que es el número de nuestra cabina, pero también puedes escribirnos con mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277, así que para mí será un placer recibir tu mensaje y leerlo acá en vivo. Pues bueno, estaba anunciando entonces cuáles son las recomendaciones o los beneficios de mantener tu puesto de trabajo limpio. Lo principal es que aumenta tu rendimiento, ya que serás más productivo y eficaz porque podrás encontrar lo que necesitas más rápidamente. Y esto lo digo con mucha propiedad. Yo mantenía durante muchos años mis puestos de trabajo desordenados y era realmente un caos encontrar cualquier tipo de documento. En estos países latinoamericanos donde pues recibimos constantemente la inspección de algún ente gubernamental de manera imprevista, sin ningún tipo de planificación, es importante entonces mantener todo en su orden, en sus respectivas carpetas, de manera de que esta visita no sea tan traumática y lo más rápido posible, por ejemplo. O cuando tu jefe te haga la solicitud de algún documento, pues tú ya sepas dónde ir a buscarlo. Bueno, también evita distracciones. El tener tu puesto con tantas cosas, documentos, taza de café, puede distraerte. Lo mismo ocurre con tu email, así que lo ideal es que procures buscar la manera de ir organizando tu bandeja de entrada y así pues obtener mejores resultados. También disminuyes el estrés de estar en esa búsqueda constante de objetos perdidos que te generará mucho estrés. Así que si tú empiezas a planificar o organizar en este caso todos tus documentos en carpetas respectivas donde estén anotado en el dorso de la carpeta a qué se refieren esos documentos, tienes engavetado ciertos documentos y solamente dejas a la mano aquellos que frecuentemente estás utilizando, vas entonces a disminuir esos niveles de estrés. Déjate inspirar, y esto a mí me encanta, el dejarse inspirar, porque tiene mucho que ver con la onda de la psicología positiva, que es la ciencia además que estudia la felicidad y el bienestar de las personas. De acuerdo a muchas investigaciones, el hecho de que tú puedas adornar tu puesto de trabajo con aquellas cosas que te gustan, que te inspiran, como por ejemplo portarretratos de tu familia o paisajes hermosos o alguna taza decorativa, pues todos aquellos elementos que realmente te hagan sentir bien, a gusto, vas a rendir muchísimo más en tu puesto de trabajo. Y el último, el quinto beneficio, es que promueves la salud. Y tú dirás, ¿pero cómo así? Bueno, resulta de que el mantener tu puesto desorganizado, pues es el lugar perfecto para que se empiecen a crear las bacterias y los virus. Así que esto obviamente nos mantiene en constantes enfermedades, las típicas, las gripes o las alergias. Así que este es un tip súper importante, que es la prevención. Así que yo sé que con estos sencillos 5 beneficios que vas a empezar a obtener a raíz de mantener tu puesto de trabajo limpio, vas a poder encaminarte a tenerlo así. Bueno, este y otros tips y recomendaciones los puedes empezar a ver a través de www.mejorversión.com y también en mis redes sociales a través de mi fanpage @1 tu mejor versión y en el Instagram a través de tu_mejorversión. Así que con estos consejos voy a ir a una pausa musical. Se trata de Trío Pambil y Carla Canora, su tema Espinita y Capullito de Alelí. A ver esta alegría, Quito. Con una traición, eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás importa lo que me hagas, en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante no más de ti. Aunque yo quisiera, no podré olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. conversaciones saludables quería traerte un tema bastante interesante sobre el engagement, que es un término que actualmente estamos leyendo muchísimo a través de redes sociales, a través de blogs, a través de incluso artículos científicos, y pues no era para menos que nosotros acá en Tu Mejor Versión te lo traigamos para que sepas cómo promover el engagement en tus empleados, que la palabra en sí no tiene una traducción literaria al español, pero lo más cercano es el compromiso. Actualmente, lograr que un empleado esté comprometido con la organización, es decir, que esté engaged, es todo un reto y una gran ganancia en cuanto a una mejor productividad, motivación, innovación, en fin, un montón realmente de beneficios el hecho de que tus empleados sepan realmente para qué están dentro de la organización y luego se pongan esa camiseta. En tanto, la gerencia de talento humano y los jefes deben hacer todo lo posible para que esto suceda. Deben lograr que los empleados se sientan partícipes de un grupo, que es lo que actualmente buscan los seres humanos, ser partícipes de algo. Porque, pues, básicamente esto hará que las personas se sientan más comprometidas. Además, es importante que los colaboradores no tengan inconformidades. Para ello, se hace indispensable desarrollar habilidades blandas que nos permita, como líderes, determinar cuando un empleado está en desacuerdo con algo o cuando está descontento con alguna situación ocurrida. Un elemento que suele ser olvidado en las empresas, entre comillas, por falta de tiempo, es justamente la comunicación. Así que conocer a tu personal, qué les gusta, qué les apasiona, cuáles son sus miedos, qué les gusta hacer en su tiempo libre, son claves para crear esa empatía y sobre todo conexión. La conexión es fundamental en el momento de crear ese engage dentro de la organización. ¿Por qué? Bueno, básicamente tengo la experiencia de que mi última empresa en la que trabajé como gerente de talento humano, pues era una empresa completamente distinta a la que venía trabajando. Una empresa pues más informal, súper familiar, más pequeña, en fin, una serie de entornos distintos, ¿no? Y esto hizo que lo primero que yo hice es dedicarme un mes entero a conversar, a comunicarme, a entender la dinámica del negocio a través justamente de los empleados. Saber de dónde venían, cuál era su nivel sociocultural, qué les apasionaba, qué les gustaba, porque con ella, es decir, con esa información, yo puedo generar todos los incentivos que a esas personas realmente les va a gustar y generar esa conexión con ellos para un mejor desenvolvimiento. Además, dialogar para saber cuáles son los aspectos positivos y de mejora en la empresa o el departamento, como por ejemplo dar feedback oportuno, escuchar sus opiniones y sobre todo informar con antelación sobre los cambios o decisiones. Esto es clave para que se logre el engage en los empleados, pues se sentirán que realmente forman parte del equipo de trabajo. Por el contrario, evitar a toda costa estas sencillas recomendaciones que te estoy dando en estos momentos puede traer consigo consecuencias como sentimientos de frustración, ambiente laboral negativo, pobre rendimiento y un sinfín de acciones inapropiadas por parte de los colaboradores, así también como una baja motivación con el empleado o trabajador. Razón por la cual muchas veces observamos a individuos que trabajan únicamente por el deseo de obtener un salario, pero no porque realmente les gusta su trabajo. Así que esto es de gran importancia considerar. Por otro lado, es importante señalar que como líderes se debe reconocer el esfuerzo y los buenos resultados que obtienen sus colaboradores. Así que no basta con colocar una pizarra y señalar el cumplimiento de las metas, sino que tómate el tiempo para felicitar públicamente, para enviar un email de agradecimiento, para premiar a los que han hecho directa e indirectamente posible la consecución de los objetivos que pues tú estabas planteando. Y hablo de indirectas porque muchas veces caemos en un gravísimo error que probablemente criticábamos cuando éramos más jóvenes y estábamos en la escuela o ya en el bachillerato, donde nos molestábamos con el profesor de matemáticas porque resulta que tal vez nos reprobaba un examen porque en el resultado final no estaba con el número exacto que el profesor sabía que tenía que dar, omitiendo completamente el proceso o las fórmulas que tú te tuviste que aprender para que se diera ese ejercicio. Entonces, un poco la analogía con respecto al ámbito laboral, es decir, como líderes obviamos todos los esfuerzos que realizaron nuestros empleados en pro, a favor de alcanzar los objetivos, pero no les damos el reconocimiento si no es que alcanzó algo que motiva a este gerente, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. También promover un clima laboral positivo es una tarea que no puedes evitar si eres el líder de un departamento o de la compañía. Asegúrate de que exista buena comunicación entre los empleados, entre los jefes y empleados, entre departamentos. Revisa los incentivos que se están ofreciendo y date cuenta si son valorados por los empleados. Por ejemplo, tal vez estás ofreciendo el servicio de guardería, que es uno de los beneficios más nombrados en las organizaciones, pero ninguno de tus empleados tiene hijos. En esos casos, es mejor que generes una lista de beneficios y que tus empleados puedan elegir los que son, de alguna manera, más adaptados a sus requerimientos, a sus necesidades. Asimismo, evalúa si el salario que estás ofreciendo está acorde al mercado y si lo estás haciendo, si es por encima inclusive de lo que están pagando en el mercado, haz publicidad, no desaproveches esta herramienta de promocionar lo que sí tiene la organización. He pasado lamentablemente por algunas organizaciones que cuando se hace el levantamiento del clima laboral, los empleados notan que el salario no está acorde al mercado y cuando nos ponemos a evaluar tanto talento humano como mi persona, las bandas salariales, nos damos cuenta que inclusive están por encima. Esto quiere decir que hay desconocimiento, una baja comunicación con respecto a lo que sí se está dando. Además, también tienes que buscar la conciliación trabajo-familia para que tus empleados tengan este espacio familiar sin dejar, por supuesto, a un lado sus responsabilidades laborales. Por supuesto que existen muchas más estrategias y desde la psicología positiva y las investigaciones científicas que se han realizado sobre este tema, se pueden realizar varias intervenciones que en definitiva generan el engagement dentro de la compañía a través justamente del compromiso de los empleados. Así que bueno, son algunas de las recomendaciones que te puedo dar, pero obviamente hay muchísimas en el mercado, no hay un patrón, lamentablemente no existe una fórmula exacta para poder lograr que todos los empleados se coloquen la camiseta y den ese 100% que buscamos muchas veces como líderes, pero en definitiva, en la medida de las posibilidades que nuestro trabajo como líderes esté enfocado en el bienestar de nuestros empleados, los resultados van a ser mucho más positivos de acuerdo a diferentes estudios científicos que se han realizado. Así que te invito a seguir empapándote de esta información y de muchísimos más para que seas un líder ejemplar, un líder moderno y un líder que en definitiva se preocupa por su gente y su gente se preocupará por la organización. Bueno, vamos a escuchar un tema en estos momentos, vamos a hacer una pausa musical, no sin antes recordarte que el número de la cabina es el 2220966, mi número celular el 098924-1277, te invito a escribirme

Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Y afortunadamente ya estamos acá en este segmento, en la segunda parte del programa, con la psicóloga clínica Cira Núñez, quien hemos anunciado desde el inicio del programa, ya que nos hablará sobre los cambios en la adolescencia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, fíjate, esta es una época bastante, entre comillas, controversial, ¿no? Para muchos padres ven como que, Dios mío, llegó esta época de sus vidas donde se vuelven como más rebeldes, como más emocionales. ¿Es realmente esto así o simplemente es una percepción de no saber llevar al adolescente por parte de los padres? A ver, la época adolescente es una época complicada porque tiene su basamento en una cuestión biológica y psíquica, ¿no? El tema es que los cambios que se producen en el proceso adolescente, que son básicamente corporales, y sabiendo que el cuerpo es el primer asiento de nuestra identidad, la cuestión es que en el proceso adolescente el ser humano cambia su identidad, tiene que redefinir su identidad, tiene que renunciar a la identidad previa, a la identidad infantil, y redefinir lo que él va a hacer en lo posterior. Esto es lo que complica el proceso adolescente. Obviamente sí es un problema muy importante el hecho de que los adultos no tengamos una visión clara de ciertas cosas que les pasa a los adolescentes, porque son adolescentes, no porque están rebeldes, no porque son malcriados, no porque no quieren, no porque están en una etapa de negatividad, sino porque es parte de un proceso psicológico que se produce a partir de los cambios corporales y el crecimiento corporal. Exacto, entonces en ese caso la recomendación sería básicamente que los padres también se puedan informar de esta etapa y comunicar al niño sobre lo que está vivenciando, tal vez. Más que comunicar al niño, enterarse. El manejo adulto de los adolescentes complica realmente la etapa. Y es por una falta de conocimiento de que hay ciertas características, ciertos fenómenos, cierta fenomenología del adolescente que es parte del proceso. Hay otras cosas que pueden no serlo, pero los adultos generalmente no diferencian, ni padres ni educadores. Hay muy poca información, hay muy poco interés de los adultos, por más que todos los adultos, papás y educadores, siempre se asustan frente a esta etapa. Hay muy poco interés de informarse cuáles son, digamos, los comportamientos esperables como normales en el proceso adolescente y cuáles son los que tienen que ser limitados, que tienen que ser reglamentados, etcétera, etcétera. Te voy a poner un ejemplo, la cuestión del orden. Un adolescente ordenado no es un adolescente normal. O sea, si es que llegara a mi consulta una familia, una pareja, que trae a su hijo que es extremadamente ordenado, yo pensaría que ese niño tiene un problema. Okay. El desorden en el proceso adolescente es muy parte de la adolescencia, porque todo el desorden interno que implica la redefinición de la identidad está puesto en el afuera, que es donde pueden controlarlo. Y así una serie de características como el tiempo, como las ideologías, como el hecho de que tengan que hacer una separación progresiva de los padres. Esto es un acto normal, esto es una situación normal, es un proceso de autonomía, que la persona pueda sentirse autónoma, de autonomización del ser humano. Así como en qué sé yo, el año y medio empiezan a caminar como un acto de autonomía. En la adolescencia, este proceso de separarse de los papás y tener como mucho más interés en los amigos, en el grupo de pares, es absolutamente normal. Uh-huh. Y a veces los padres se asustan mucho, nos asustamos mucho frente a este movimiento del adolescente. Cira, y tomando como referencia tu mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa entonces con ese adolescente que, como bien lo mencionas, es muy organizado, muy ordenado? ¿Qué está pasando por la mente de esa persona? Es una persona probablemente, que no hay como generalizar, por supuesto, tú sabes, claro, pero es probable que esta persona pueda ser un chico que esté haciendo, que esté formando un síntoma obsesivo, uh-huh, que más tarde o progresivamente puede ir agravándose. Okay, entonces, bueno, ya vayan tomando notas. Si tienes a un adolescente en tu hogar que está teniendo este tipo de conductas, es importante que ya vamos alarmándonos, pero positivamente, ¿no? Porque tenemos que primeramente escuchar las observaciones, por supuesto, del experto. Ahora, nos mencionabas al principio de estos cambios físicos. ¿Cuáles son las etapas por las cuales vive el adolescente en cuanto al aspecto físico? El tema es que el proceso adolescente, realmente el proceso puberal, es un momento en el cual se adquieren las características sexuales secundarias. Esa es otra cosa que a mí me cuestiona mucho, que hay muy pocos adultos que están informados acerca de qué son las características sexuales primarias y cuáles son las características sexuales secundarias. Uh-huh. Las características sexuales primarias son las que con las que venimos equipados en el momento del nacimiento, es decir, la presencia de nuestros órganos genitales externos e internos. En el proceso adolescente, en un momento determinado, una hormona cerebral, que se llama la pituitaria, empieza a mandar órdenes a las gónadas, que son en este caso los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres, empiezan a mandar órdenes para que empiecen a producir hormonas. Las hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona, y las hormonas masculinas, que es la testosterona. Esto produce en las mujeres, las dos hormonas producen que se empiecen a madurar los óvulos. Las mujeres tenemos siempre óvulos en nuestro cuerpo, una cantidad determinada. Por esta razón, cuando se acaba esa cantidad determinada de óvulos, dejamos de menstruar y dejamos de ser fértiles, que es cuando viene la menopausia. En los hombres, cuando son niños, no producen espermatozoides. Y la testosterona, con algunas otras situaciones químicas y fisiológicas, producen la capacidad de crear espermatozoides. Cira, mira, nos hacen una pregunta bien interesante a través del 098-924-1277 y ustedes también pueden llamar al 2220-966, que es el número de la cabina. Dice, partiendo del hecho que los adultos fueron adolescentes alguna vez, ¿por qué no es entendido por el adulto los comportamientos de los adolescentes? ¿Por qué se hacen tan complicado y conflictivo lidiar con ellos? Qué interesante pregunta, ¿no? A ver, yo creo que es porque muchas veces cuando somos adultos nos olvidamos de cuando fuimos jóvenes, ¿no es cierto? La gallina se olvida cuando fue pollito, ¿sí? Creo yo que es eso y es una etapa. Cuando nosotros hablamos con adultos acerca del proceso adolescente, en la generalidad de casos, no en la totalidad, pero sí en la generalidad de casos, nosotros tenemos un recuerdo positivo de nuestra adolescencia, porque es muy intensa. Precisamente todo este proceso fisiológico da lugar a un cambio emocional, a un cambio psíquico necesario y productivo. Ese cambio psíquico es el hecho de que el adolescente vaya progresivamente buscando esa redefinición de identidad, pero es muy intenso, es muy, muy intenso. Probablemente esa es una de las razones porque nos olvidamos. Y en segundo lugar, porque en calidad de padres y maestros pensamos que nuestra función fundamental es cuidar de los jóvenes, ¿sí? Uh-huh. Pero a veces ese cuidado está dado sin el conocimiento necesario de qué es lo que realmente hay que cuidar. Te voy a poner un ejemplo con niños, ¿no es cierto? Cuando un niño empieza a caminar, tenemos que tener cuidado de que no se caiga. Uh-huh. Cuando ya ha caminado, puede caminar, pero tenemos que tener cuidado de que no cruce la calle solo. Es decir, en las diferentes etapas también del proceso adolescente hay diferentes cuidados que hay que tener. Uh-huh. Y por supuesto, una de las cosas que aliviana la relación es que haya la posibilidad de que el adolescente pueda conocer de su sexualidad. Y esto es algo previo. Esto no es que se debe dar una información sexual en el momento de la adolescencia. Por otro lado, otro comentario que debo hacer es que la información sexual que se suele dar es una información castigadora y es una información sin ningún elemento emocional que explique lo que les está pasando. Uh-huh. es decir, es una información fisiológica que se va, en la mayor parte de casos donde hay información sexual, se va al hecho de que se pueden, que pueden haber enfermedades de transmisión sexual y también embarazos. ¿Okay? Claro, y justamente es un tema bastante interesante, qué chévere que lo hayas puesto acá sobre la mesa, porque vemos muchas veces como adultos el tema de la sexualidad como un tabú, olvidando justamente que en algún momento ya pasamos por esa etapa. ¿Cuál sería la recomendación? Me dices, lógicamente, que la sexualidad tiene que venir desde la niñez, pero supongamos que están escuchándonos algún padre con estos tabúes y que de pronto siempre ha visto como la sexualidad acuñado al acto sexual. Coméntanos un poquito sobre la sexualidad integral para que la conozcamos. A ver, no, los seres humanos tenemos una sexualidad, es parte de nuestra vida, es algo que nos vertebra todo el tiempo, cada minuto de nuestra vida. Dentro de esta fuerza impulsora de nuestra vida, que es la sexualidad, hay una parte de esa sexualidad, es la práctica sexual. No todo el tiempo estamos en práctica sexual. Exacto. Pero todo el tiempo tenemos nuestra sexualidad. Para que puedan entender, yo suelo dar el ejemplo de que cuando yo estoy trabajando o estoy atendiendo a un paciente o estoy dando una conferencia, no dejo mis genitales en la casa. ¿Sí? O sea, yo soy yo con mi realidad sexual, con mi identidad de género, etcétera, etcétera. En todos los actos que yo hago, es algo que nos vertebra. Muchas veces los adultos pensamos que hablar de sexualidad es hablar de sexo, hablar de práctica sexual. Y sí, es parte de, pero no es todo, ¿no es cierto? Uh-huh. Si nosotros podemos entender que la sexualidad es algo que nos acompaña todo el tiempo, si podemos hacer un análisis propio, nos vamos a dar cuenta de que hablar de sexualidad con un adolescente o con un niño es mucho más fácil si nosotros hemos integrado realmente este tema en nuestra vida. En realidad, en mi generación yo puedo decir que hay muy poca información en los adultos acerca de la práctica sexual y acerca de la sexualidad. Uh-huh. ¿Sí? En las generaciones jóvenes tienen mayor información, pero todavía sigue siendo un tabú, todavía sigue siendo un misterio, todavía sigue siendo un pecado. Todavía los padres tienen muchísimo temor de dar información a los adolescentes porque creen que de esa manera les van a estimular a que tengan relaciones sexuales tempranas, lo cual no es cierto. En nuestro país las relaciones sexuales inician alrededor de los 13 años, en la mayor parte de casos. Entonces los adultos mal haríamos en cegarnos frente a este tema y decir que no es así. Entonces, si es que la información sexual e integral, la información sobre la práctica sexual dada desde muy temprano en infancia, lo que provoca, y eso les puedo asegurar 100%, lo que provoca es que el momento de la adolescencia el chico pueda postergar su inicio sexual. No es que estimula a que inicie antes. Uh-huh. Esto es una equivocación tamaña que tenemos los adultos. Es así. Por eso quise hablar también de la sexualidad, ya que la mencionaste, y quería hacerte una consulta, sobre todo para que los que nos están escuchando y que son padres puedan ya darse una noción de los beneficios que pudiera traer el hecho de que eduquemos a los niños en sexualidad desde la niñez. Esto inclusive pudiera evitar que los adolescentes tengan un comportamiento distinto al que normalmente tienen, porque ya empiezan a conocer su cuerpo, ya saben cuáles son los cambios, y cuando llega el momento tal vez el comportamiento es distinto a una persona que no se ha educado en sexualidad. Totalmente, y además porque hay menos ansiedad, porque hay menos curiosidad de saber que una curiosidad de experimentar. El otro día escuchaba que una mamá contaba que su hija ha decidido tener un enamorado para ver qué se siente. Sí, eso es como la curiosidad puede estar, digamos, de alguna manera los chicos al conocer cómo va a funcionar su cuerpo. No es que van a dejar de sentirse ansiosos, no es que van a dejar de vivir el proceso adolescente. El proceso adolescente es, si es que podemos hacer un símil, es que el ser humano se vista con todos los vestidos posibles y que sepa cuál le queda bien. Esta es la redefinición de la identidad. Dejan de ser niños, ya no pueden ser nuestros niños pequeños con identidad de niños, tienen que cambiar. Uh-huh. Y eso, obviamente, parte de eso, parte de ese cambio es adquirir la responsabilidad de ser jóvenes. Uh-huh. Exactamente. Tienen mayor responsabilidad en el área de la práctica sexual si están informados acerca de lo que se trata. Pero esto, vuelvo a decir, es una cosa desde temprano, es mucho más fácil hacerlo si es que ha habido una situación en la casa, en la familia y en la escuela en donde se ha hablado de la cuestión sexual como sexualidad integral, ojo, ¿no? Uh-huh. Como sexualidad integral, desde muy temprano. Cira, ahora también he escuchado, cambiando un poco de tema, a algunos padres que como ven que el adolescente ya empieza a tener una edad, pues ya no es normal que esté jugando, ¿no? Entonces ya creció, ya él es el hombre o la mujer de la casa. ¿Qué les dirías a los padres al respecto de este tema? A ver, la adolescencia es un proceso largo y en nuestra sociedad es un proceso aún más largo que en otras sociedades. Sí, la adolescencia comienza alrededor de los 11, 12 años y dura en nuestra sociedad hasta los 18, 19 años. Inclusive a veces se alarga más, ¿sí? Por las costumbres internas que tenemos en nuestra cultura. El tema es que el adolescente no puede dar un paso de, así como sucede en que hemos escuchado, en procesos en donde se marca un hito determinado con una acción determinada de que el niño pasa a ser un adulto. Sí, en ciertas culturas ni siquiera piensan que hay un proceso adolescente. En nuestra cultura sí, lo sabemos, lo toleramos, lo vivimos, etcétera, etcétera. Es un proceso largo. Entonces, lo que debe estar informado el padre es cuáles son los momentos del proceso adolescente. El proceso adolescente no es igual estos años que yo estoy mencionando. En un inicio, entre los 11, 12 hasta los 15 años, estamos en la adolescencia temprana que tiene unas características determinadas que provocan una fenomenología específica del adolescente, es decir, unas conductas determinadas. La adolescencia media, que básicamente es entre los 15 y los 16, 17 años, que es la preocupación fundamental es precisamente las relaciones con sus pares, amigos, amigas, novios, novias, etcétera, etcétera, la redefinición de su identidad sexual, de su identidad de género. Y la adolescencia tardía, que es entre los 17, 18, 19, 20 años, que es más bien que el tema que más preocupación les produce, o nos ha producido los seres humanos, es precisamente la elección de carrera, la salida del colegio, el empezar a trabajar, el empezar a otro grado de autonomía distinto. No es todo el tiempo la adolescencia así. Creo yo que mientras que, digamos, socialmente nos asustamos mucho entre la adolescencia temprana y la tardía, pero son distintas etapas, en donde, vuelvo a decir, el conocer la fenomenología, las conductas normales que el adolescente tiene que tener, nos va a ayudar mucho a los papás a saber qué es lo que tenemos que reglamentar, qué es lo que tenemos que limitar y qué es lo que tenemos que permitir. Pero este conocimiento no existe en realidad en general. Exactamente. Ahora, Cira, ¿cuáles serían algunas recomendaciones, tips que nos darías con respecto a los padres, la comunidad, incluso los profes, quienes están alrededor de este adolescente, como para poder ayudarlos, apoyarlos, acompañarlos en este proceso? Yo creo que una de las cosas que ha resultado bastante bien a lo largo de mi experiencia profesional es la cuestión de hacer talleres, ¿no es cierto? Porque los libros, los escritos que hay sobre el proceso adolescente, muchas veces son cosas muy técnicas que no son entendidas por personas que no tienen la formación de psicología, ¿sí? Pero en talleres en donde se pueda, en talleres, en conversatorios, en reuniones informales incluso, en donde, qué sé yo, unas cuantas mamás y papás se reúnen y piden a un profesional que vaya y les guíe un poco acerca de preguntas, respuestas. Esto puede ser una cosa muy importante en términos sociales. Esto es más fácil que se pueda dar con papás que con educadores. Los educadores muchas veces piensan que no tienen que hacer este proceso. Sin embargo, sería valiosísimo que se implemente en general una cuestión de preparación del docente para cuando va a dar clases a los adolescentes, porque eso le va a implicar el que pueda mantener disciplina y a la vez que sea un profesor productivo, ¿no es cierto? Y que los alumnos le puedan realmente, inclusive, hacer un vínculo con este profesor. Cira, lamento decirte que se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido fantástica la entrevista. Yo creo que ha dejado mucha información, pero también esa cosquillita para que la gente que nos está escuchando también pueda seguir indagando sobre el tema, porque nunca está de más el conocimiento y el aprendizaje, ¿no es cierto? Así es. Cira, ¿cómo te podemos contactar? A ver, yo les voy a dar mi número celular, es del 099-754-6152.